Feliz cumpleaños, Charly García. Mañana, Charly García cumple 60 años, increíble, ¿no? ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Hola, Mariano, buenas noches. Casac, ¿cómo están? Horacio Prado, ¿cómo le va en la operación técnica ahí? Firme, por supuesto, como siempre, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo. Y no soy un extraño, el tema que escuchamos en vivo en el Unplugged de la MTV, y realmente es un tango, y realmente es increíble que Charly García cumpla 60 años. Sí, un milagro. Y al mismo tiempo como Charly García ha marcado nuestras vidas a través de sus canciones, ¿no? Ya sea en la época de Sui Generis, en la época de Serú Girán, con sus discos solistas, pero cómo ha transitado diferentes épocas, ha transitado diferentes estéticas musicales, distintos estilos, estilos vertiginosos, caóticos. De todo. De todo. Este jueves empieza una serie de Grand Rex, que ya son 6. Bueno, las primeras 3 funciones están divididas temáticamente. Es la del jueves 27, se titula La vanguardia es así. Después repite el 29 de octubre con el subtítulo de Detrás de las paredes. Y el 1 de noviembre, El ángel vigía. Y agregó las funciones del 4, del 8 y del 11 de noviembre. Todo en el Gran Rex. ¿Qué decir de Charly, no? Este es un debate, en realidad, ¿no?, sobre el estado de Charly. Hay gente que dice que mejor el viejo Charly, el tipo que vivía abismalmente, que componía, a pesar de que a nivel cancionístico hace mucho tiempo no hace nada nuevo, bueno. Y otros opinan que, bueno, que por lo menos ahora está como muy medicado, cambió de drogas, pero está vivo. Sí, y sus conciertos tienen cierta previsibilidad ahora. Cuando estaba, digamos, en su periodo más grave, realmente, ir a los conciertos de García, uno no sabía qué hora empezaba, qué hora terminaba. Ahora uno va y, bueno, canta, tiene un horario y hace más o menos las versiones originales. Vamos a estar recordando a Charly García en todo este programa. Quiero decir que no va a venir Ricardo Soblé. Bueno, a último momento surgió un inconveniente, así que le mandamos un saludo. Sí, seguramente estemos hablando con Ariel Ardit sobre el final del programa. Él está actuando en este mismo momento. Cuando termine el show, vamos a ver si lo enganchamos, porque está haciendo un ciclo muy bueno, presentando su disco dedicado, homenajeando a las orquestas de tango, sobre todo de la década del 40. Sí, exactamente. Se presenta los sábados en Corrientes al 4500, se presenta los sábados de octubre y de noviembre, y lo que hace es reproducir un poco lo que hizo en su disco en vivo y en su DVD, que es un tributo a los grandes cantores de los 40 a través del repertorio, entre otros, por ejemplo, Alberto Podestá, a Fiorentino, también a Verón, entre otros. Sigue homenajeando también, digamos, a las grandes voces que marcaron los años Totalmente. 40 el tango. Bueno, tendamos un puente, y ya que hoy le vamos a dedicar el programa a Charly García, que mañana está cumpliendo 60 años, vamos a preguntarle a los oyentes cuál es la etapa que para ustedes es más rica de Charly y cuál es el deseo que le mandan para mañana, para su cumpleaños. ¿Qué te parece, Andrés? Me gusta, y aparte quiero participar, No diga nada todavía, no diga nada, después en el próximo bloque vamos tirando nuestras opiniones, pero queremos que los oyentes llamen. Llamen a los teléfonos, por ejemplo, tenemos 2, el 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer también al 0810-222-0870. También pueden visitar nuestra página de Facebook, apretando Flores Negras en Radio Nacional. Ahí nos pueden dejar mensajes, saludos y, por supuesto, cuál es el periodo de Charly que más te interesa y qué le decías para estos 60 años que cumple mañana. Bueno, Luciano Supervil, que vuelve a la Argentina, va a actuar el 4 de noviembre en el marco del Personal Fest. Supervil es un músico uruguayo, integrante del combo Bajo Fondo. Sacó un disco muy, muy bueno que presentamos acá oportunamente. Y el disco abre, Reverie abre, con esto que creo que funciona como un regalo para Charly García. No soy un extraño, por Supervil en francés. Cette cité, c'est pas comme présent. negras. Flores negras. En la jungla de sonidos. Signore e signori, buonasera e domo arigato gozaimasta e grazie. Muchas gracias anche a nome di Astor Piazzolla e il suo quartetto straordinario di tango contemporaneo. Questa sera vorrei, come si dice, questa sera volevo dire grazie anche, domo arigato, alla NHK Television, televisione che sta riprendendo il programma. Hai. E adesso io voglio cantare ancora una volta una canzone e questo programma andrà in onda il 24 agosto, questa serata in televisione. E una canzone che io amo molto, che naturalmente Astor Piazzolla ha scritto. Tutte le musiche e le canzoni che questa sera avete sentito sono state scritte da Astor Piazzolla, l'autore totale, zembo, di tutte le musiche. E questa è la ballata. Era la voz de Milva en vivo en Tokio en 1988. Acaba de salir un disco con el registro de este concierto que dio Astor Piazzolla. Ella dice, y su cuarteto, bueno, es el quinteto de Astor Piazzolla, histórico. Bueno, Milva, la cantante italiana, pasional como toda Tana, presentando al artista totale. Antes de cantar Balada para un loco, es un hallazgo este disco que acaba de sacar Radosinski Producciones. Exactamente, es un disco que fue grabado en 1988 en Japón, en la cuarta gira que hace Piazzolla por Japón, y que para Milva era la gira número 9, pero que en realidad era un material que estaba inhallable, no existía en formato de disco. Aparecieron unas cintas milagrosamente en Japón y por suerte, bueno, se pudo llevar esto al disco y muestra esta sintonía entre Milva, la cantante italiana, que estuvo buena parte de la década del 80 acompañando al quinteto de Astor Piazzolla. Bueno, cómo era esa los conciertos en vivo, cómo era el clima que se daba entre ellos, entre Astor Piazzolla y su quinteto, que estaba integrado por Console también en contrabajo, por Suárez Paz en violín, por Ziegler en piano y por Fernando Suárez Paz en violín y Piazzolla obviamente en bandoneón, y la cantante italiana, y también habla un poco, ¿no?, de la relación siempre tensa a lo largo de toda su historia de Piazzolla con los cantores de tango. Bueno, hay quien dice que Piazzolla detestaba el tango cantado. Bueno, y finalmente quizás él mismo dijo que su mejor cantante fue Milva, y bueno, habla un poco de cómo era su relación con los cantores de tango, que finalmente su cantante más importante es una cantante italiana que poco tiene que ver con la tradición del tango. Totalmente. Sí, y también hay que decir que Astor Piazzolla ha opinado, por ejemplo, bastante mal de su repertorio más conocido, digamos, de Balada para un loco, de Chiquín de Bachín. Sí. Mucho lo que hizo con Ferrer, él medio que lo tomaba con cierto, no desprecio, pero sí de soslayo. A él le interesaba mucho más el desarrollo de su tango instrumental, y siendo su formato preferido justamente el de quinteto, nada, como que le interesaba más otra cosa, si bien hay que decir que son canciones muy logradas y que son muy famosas. Sí, bueno, este disco lo que tiene en principio un sonido precioso, realmente es una grabación que está muy bien, vale la pena conseguirlo en ese sentido. Tiene varios temas instrumentales y tiene la curiosidad de esto con Milva, y precisamente muchos de los cantantes que estuvieron con Piazzolla contaban después que no la pasaban nada bien. Nelly Vázquez, entre ellos, decían, por ejemplo, que, digamos, Piazzolla no los trataba bien, como que Piazzolla toda la parte cantada no era algo que le interesara demasiado. Lo de Ferrer después un poquito renegó, no era el aspecto quizás que él más, validaba de su trayectoria. No obstante, desde el comienzo de su carrera, aunque existía cierta tensión con toda esa parte cantada. A pesar de eso, compuso y ha escrito con algunos poetas más allá de Ferrer, no en modo orgánico como lo hizo con Ferrer, pero sí tuvo cierto desarrollo en la parte cantada. Y este disco, bueno, se viene a sumar a todo ese otro costado de Piazzolla, cómo funcionaba Piazzolla con los cantantes y cómo funcionaba Piazzolla en el repertorio cantado. Acaba de salir este disco doble, Piazzolla y Milva en vivo en Tokio, junio de 1988. Escuchen la pasional, desbordante, intensa, italianísima versión de Milva, justamente de Balada para un Loco. Ya sé que estoy piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un curso de astronautas y niños con un bal me baila alrededor. Baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení volaste en ti, y el loco berretí que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema, un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, con una carrobata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote. Enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva, viva los locos! Que inventaron el amor, como no, y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador, nos sale a saludar la gente linda y el loco. Loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa, y al fin me mira y me canta. Quiereme así, piantao, repate esta ternura de lo que hay en mí, ponete esta peluca y alondra y volá. ¡Gracias! Nacional sigue presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Más de 2.400.000 personas ya lo visitaron. Tecnópolis. Vine de Río Gallegos a conocer esto tan hermoso llamado Tecnópolis. Mi nombre es Consuelo Palma, vengo de Lima, Perú. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 27 de noviembre estaremos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Gracias a Radio Nacional por estar en Tecnópolis. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Aguante la radio pública en Tecnópolis. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la noche, 26 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Este domingo 23 de octubre, desde las 8 y hasta la 1 del lunes, las elecciones nacionales se viven por la radio pública. Cobertura especial. Para saber quiénes serán electos, se elige presidente, diputados y senadores en todo el país. Y Nacional te lo cuenta. Minuto a minuto con móviles, voces de los protagonistas, analistas y la mejor conducción para tener los datos, estadísticas, porcentajes y cómputos al instante. Este domingo, desde las 8, cobertura especial, Elecciones Nacionales 2011. Y a partir de las 17, transmitimos junto a Nacional Rock FM 93.7 y Nacional Folclórica FM 98.7. En las elecciones 2011, optá por Nacional. Noche de guitarras en el Auditorio de Nacional. Miércoles 26, el gran Juan Falú, Carlos Moscardini, Jorge Newsbury, Carlos Martínez y Eduardo Tacconi. Además, los premiados del tercer concurso nacional de música argentina en guitarra. Miércoles 26 a las 19, Maipú 555. Capacidad limitada. Auditorios de Nacional. La radio pública argentina. Estás en Nacional. La noche sigue en la radio pública. ¿Escuchaste a Biglietti? Cantautor. Sábado, noche. De 23:30 a 24. Por la radio pública. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Creo que mi alma está más en la frente ahora. Antes el alma la tenía escondida atrás del Sein Humor, ¿no? Callate. Creo que fue interesante esa etapa, o sea, también fue muy creativa, pero si seguía así me mataba. La voz rasposa de Charly García diciendo que tenía el alma escondida detrás del Say No More. Qué impresionante esa aclaración. Impresionante. ¿Cuándo vamos a poder votar en la mejor etapa de Charly? Estamos jugando con la gente. Mañana cumple 60 años Charly García, algo que también nos marca cómo nos pasa el tiempo a nosotros, ¿no? Sí. A todo el mundo. Y estamos justamente preguntando a los oyentes cuál es el mejor periodo de Charly García y qué le decías para este cumpleaños. Y no dije que vamos a sortear con aquellos que dejen sus últimos tres números del documento el nuevo disco, el último disco en verdad, de Changos Pasiuk, Puinandi, Los Descalzos, un gran, gran disco. Changos Pasiuk va a estar con nosotros el próximo sábado en vivo tocando el acordeón y a su vez va a estar presentando este disco y otras cosas de su trayectoria el 12 de noviembre en el Ópera. Así que bueno, un bello premio para aquellos que participen y jueguen y digan cuál fue la mejor etapa de Charly. Bueno, dale, vamos. Bueno, empieza, para mi gusto, empieza con Yendo a la Cama del Living en 1982, que para mí es un disco fabuloso, que tiene temas como, por ejemplo, Peluca Telefónica, que es una suerte de chiste con Spinetta y con Pedro Aznar. No podés sacar ese tema como un tema bueno. Esperá que recién empecé, déjame hablar. Bueno, entre otros, bueno, tiene Inconsciente Colectivo, gran tema, que después versionaría, por supuesto, Mercedes Sosa. Te quiero decir que no, que pertenece a otra etapa. Bueno, está bien, pero lo grabó ahí. Sí, bueno, canción de 2x3. Pues, a ver, ¿qué tenés para decir de canción de 2x3? Un vals, o sea, precioso, una canción preciosa. Yo No Quiero Volverme Tan Loco, donde participaba como invitado a León Gieco. Vos también estabas verde. El tema preferido canción de... ¿Canción 2x3 decís que es un vals? Me parece un vals, ¿no? No, un blues seguro que no. Dáselo a Horacio. Estira un poco, Voy estirando. Yo te voy a decir, o sea, evidentemente tiene mucha prensa y es una gran etapa, toda la etapa solista de Charly García, que va... de Yendo de la Cama al Living a Parte de la Religión. Ahora, nadie destaca lo bueno que fueron los discos de La Máquina de Hacer Pájaros, sí, y cómo eso se extendió hacia los dos o tres primeros discos de Serú Girán. Te estoy hablando del primero, que fue muy incomprendido en la época, Serú Girán, de que tenía Eitilera, que también era un tema que venía de otra época, como Nena de Sui Generis, y... el segundo, La Gracia de las Capitales, que me parece un disco mayor. Lo que pasa es que estamos hablando de un artista, Y aparte, como solista, está bien. Charly García, cuando es solista. Pero ahora escuchemos la canción de Portes, se dice un vals, Casac. Un vals vienés. Pará, empieza así, pero se transforma en un blues enseguida. Esperá, dale tiempo. Hecho y derecho. No, no es un blues, Horacio es una melodía, Prado. Es un valsecito bienés. Horacio, ¿con quién estás? Conmigo. Que voten los oyentes. Es un blues. Para mí no es un blues, o sea. No, pero escuchémoslo un poco más, dale. No tengo nada que hacer, no tengo nada que dar. No encuentro la magia en mi manera de hablar. No quiero volver nunca más. La base de bajo y batería es un blues, perdóname. Bien, también, o sea, la melodía, yo digo el comienzo, como la intro. Estamos hablando de ¿Qué opinan los oyentes? ¿Qué opinan los oyentes? Bueno, a mí me gusta mucho esa etapa, que empieza en 82 con es una gran etapa. Yendo a la Cama Living y que termina con el lado B de Parte de la Religión, que tiene Ella Adivinó, La Ruta del Tentempié, tiene temas preciosos. Lado B, dice el veterano. El viejo lado B. ¿No? ¿Quién no tenía los lados B de los cassettes? Bueno, dejá este temita de fondo y escuchemos, hay algunos mensajes con el tema de Piazzolla. Mirá, lo que pegó fuerte el disco Piazzolla Mil aquí en Flores Negras, dale. Sí, buenas noches, saludos de Héctor y Norma para Flores Negras. Impresionante, hasta Piazzolla en los 70 era del jet set, tenía aspiraciones de estar en los figuretti, pero bueno, impresionante, cada loco con su tema. Pero el asunto es que estoy escuchándolos a ustedes con Héctor y estoy escuchando Comió Maní en las Madrid, viendo a TDR, que está apo. Hola chicos, Eduardo del barrio de Colegiales. Bueno, escuchando el disco de Milva y Piazzolla, se me ocurre pensar por qué durante tantos años esta grabación estuvo perdida. Bueno, un abrazo grande, si lo sigo escuchando. Chau chicos, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué quieres decir? No, porque el oyente hablaba de por qué habrá estado perdida, la grabación durante tantos años. En este caso, puramente es un tema técnico. Fueron unas actuaciones que hizo Piazzolla y apareció la cinta, una cinta en Betacam, que es un formato que se usa para la televisión. Fueron unas actuaciones... Estás con el Betacam, con el lado B, estás... Vintage, porque hoy se conoce como vintage. Bueno, fue un tema técnico, apareció finalmente y se pudo adaptar al formato de disco. Aquellos que tengan un problema con la línea telefónica pueden mandar un fax. ¿Qué número? Bueno, tenemos dos teléfonos que son 4999-8700 y el 0810-222-0870. Este teléfono, bueno, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local. Y... Flores Negras en Radio Nacional, estamos ahí en Facebook, también nos pueden dejar mensajes, como ya nos dejaron algunos mensajitos. Bueno, saludos, Gabriela Bornia, Lorena García y otra gente amiga. salió un disco nuevo de Peteco Carabajal que se titula El Viajero, y que es muy graciosa la edición porque el álbum, el arte de tapa interno es una especie de álbum familiar de él, recorriendo distintas partes de la Argentina y del mundo. Es realmente increíble. Y bueno, Peteco, este es un disco en vivo que va a presentar en vivo en la Trastienda dentro de poco. Y tiene muchas versiones. Hace un tiempo ya que Peteco está como un afán de intérprete. Sí. Está haciendo muchas versiones. Bueno, de hecho en la Trastienda, en esas actuaciones que hizo hace 2-3 años, eran conciertos donde versionaba hasta Luis Alberto Spinetta, me acuerdo. Sí, hizo de Luis Alberto Spinetta, hizo Los Libros de la Buena Memoria. Sí. Mirá, la Buena Memoria me ayudó en este caso. También hizo cosas de Rubén Blades. En este disco, El Viajero, que acaba de salir, hace, por ejemplo, Vamos a Andar, de Silvio Rodríguez. Hace también Volver, de Gardel y Lepera. Bueno, hace temas realmente muy curiosos para lo que es él. Pero lo más curioso es el tema con el cual decidió mandarle una buena onda, digamos, a Gustavo Cerati, en este trance que está viviendo Cerati desde hace ya bastante tiempo y que realmente está convocando acciones en muchísimos lugares. Bueno, hace poco hubo un festival en Parque Centenario, Cerati por ti. Bueno, este es el modo que eligió Peteco Carabajal. Yo creo que no debe haber canción más ajena a su mundillo que Corazón de la Torre, de Soda Stereo, pero es el modo que Peteco Carabajal decide darle un saludo a Gustavo Cerati. Aló, estamos aquí en vivo en Flores Negras, estamos escuchando Corazón de la... ¿Lo podemos recuperar? Corazón de la Torre, dale, vamos. Porque pasan cosas técnicas en los programas en vivo, y hoy estamos en vivo hasta las 11:30 de la noche, como todo sábado, y no se te ocurra hacer ningún comentario político, Andrés Casá, que estamos en vivo. Vos sos una solamente máquina de hacer política. Sí. No, ¿qué? Solamente iba a decir de Peteco Carabajal, que también me acordaba que versionó en uno de sus conciertos Si Me Voy Antes Que Vos, de Jaime Ross, entre otros temas. Es verdad. Corazón de la Torre, Peteco Carabajal. Se abren mis esposas. hace sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delgado, la fiebre volverá. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Caballito, el Chango Espasiuk me encanta, me gustaría poder tener su último CD. 546, mis últimos tres números. Y una pregunta que le haría a Charlie: ¿le habrá podido enseñar algo de música a Palito? Por lo menos hubiese hecho algo bueno por la humanidad. Un abrazo muy grande y espero. Buenas noches, soy Delfina de Tigre, me encantaría ganarme ese CD. Bueno, la verdad que los estoy escuchando y son bárbaros, todos los sábados los escuchamos con mi marido. Bueno, los tres últimos números de mi documento son 142, buenas noches. Buenas noches, Mariano y Andrés. Creo que la mejor etapa de Charly García es la época de Serú Girán. Soy Roberto de Merlo y el documento termina en 908. Gracias. Para los chicos de Flores Negras, estoy con que es un vals. Sí, la canción de Charly García es un vals. María Angélica de Palermo. Chao, un beso para todos y muy lindo el programa, cariño. Suerte para mañana. Hola chicos, le habla Abel de Libertad, ¿cómo están? Bueno, mi número de documento es 919, quiero participar en el concurso y les digo que Charlie, feliz cumpleaños para mañana. Y es un genio, tengo 53 años, lo seguí siempre y cualquier etapa de él es perfecta, es un genio, es un maestro el tipo. Así que para mí me gustan todos. Chao. Sí, buenas noches. Mi nombre es Leonardo, vivo en Villa Tesey y quería opinar sobre la mejor etapa de García, obviamente la de los años 80, y por supuesto lo que escuchábamos era un vals. Bueno, no sé. Traigamos un músico. Creo que hoy es un buen día para decir que no siempre la mayoría tiene razón. Pero no sé, yo la voy a seguir, ¿eh? Sí, sigamos las últimas consecuencias. Hoy no, pues no da, pero llamemos a un músico, llamemos a un crítico de música clásica, si querés, no sé. Bueno, crucemos acá, cruzamos acá el pasillo. Cada uno que venga con su abogado. Después pongamos de nuevo la canción de 2x3. Pero un blues no, seguro que no es, ¿eh? No, macho. ¿Vos decís que es un blues? Es un blues. Eso, pero bueno, busquemos ya un abogado. ¿Qué? No, no, busquemos un ahí que sepa de música en todo caso. Bueno, muy lindos los mensajes, realmente. Están compitiendo por un disco del Chango Spasiuk, el invitado de nuestro próximo sábado, que va a actuar el 12 de noviembre en el Ópera. El disco es el último que sacó el Chango, un discazo, Puinandí, Los Descalzos en guaraní. Y hay también algunos llamados, algunos mensajes en Facebook. Sí, nos escribió Cecilia Rillo, amiga Cecilia Rillo, a quien agradecemos. Y dice que la mejor etapa de Charlie es la de Cerú, que es impecable. La época de Eitiled, a viernes 3 a.m. Y lo de Piazzolla y Milva, ella comenta que hay algo subido a la web y manda saludos desde su espica. De su espica. Bueno, muy bien. Hay muchísimos mensajes que vamos a ir pasando en un rato. Repetí los teléfonos, Miguel, dale. Sí, con gusto. 4999-8700. Y también el 0810-222-0870. Nacho Rodríguez es un músico que quizás no es muy conocido. Es uno de los integrantes de Onda Vaga. Previamente él estuvo en un grupo llamado Doris. Hace algunos años sacó un disco solista llamado Nacho y los Caracoles, que tenía una canción llamada Cántale. Esa canción después fue reversionada por Onda Vaga y le pusieron Mambeado porque era esa misma canción vuelta ritmo de mambo. Y hace un tiempo yo estaba en Niceto viendo a Moreno Veloso y Moreno Veloso hizo una versión samba brasileña de esta canción. Una cosa rara, ¿no? Que un brasileño haga una canción argentina, ya es bastante curioso. Bueno, volvió a repetir Moreno Veloso en la última edición del Filba, en el mes pasado, hizo esta bella canción Cántale de Nacho Rodríguez, Moreno Veloso, entonces, una versión caserita, pero escúchenla porque la letra realmente es muy muy linda. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno, qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo, qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que me acompañó. Cantar a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que cante en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. y me encierro otra vez y no puedo salir. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que es tan mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso y echa pa' afuera y bye bye boom. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón. Seguimos en Flores Negras hasta las 11:30 y sigue la polémica. Estamos tratando de ubicar a un... Estoy llamando a Federico Monjó, crítico de música clásica de Clarín, fundador de la revista Lulú, que hace poco tuvo su edición facsimilar. No atiende en la casa. Pero no lo llamen, son sábado a las 11 de la noche. Pobre, bueno, ¿cuál es pobre santo? Pero no, vamos a sacar una duda. A ver, pone la canción de 2x3 de Charlie, que es el tema... 21, ¿no? 21 de Yendo de la Cama al Living. Estamos recordando a Charlie en su cumpleaños, número 60, y estamos jugando con la gente. Ya cambió, ¿no? El juego. No, estamos jugando cuál es el periodo más rico, musicalmente hablando, de Charlie García. También cuál es el deseo que le mandan, si es que le mandan algún deseo. Y ahora, bueno, si esta canción es un blues o un bass. A ver, escuchémosla, pero decí los teléfonos, dale. Bueno, muchos llamaditos llegan al 4999-8700. Como también al 0810-222-0870. A ver, escuchémosla. Dale. Mensajes, ¿qué es esto? Vamos, dale. Todos podemos perder, todos podemos ganar, entre las sogas del circo y las tijeras del mar, no quiero olvidarme de hablar. Hola, ¿cómo les va? Quisiera participar por el disco, el compact de Spaciuk, que me encanta el chango. Bueno, los tres números de mi documento son 794. Ya no quiero vivir así. Bueno, se escucha todos los sábados y Charlie, todos los temas de Charlie son buenísimos, la verdad. Y un gran combatiente contra la dictadura. Bueno, quisiera ganarme el CD. Mi número es 787, Ricardo de Belgrano. Muchas gracias. Es muy duro sobrevivir, aunque el ya nos ha vuelto desconfiado. Buenas noches, chicos. Me gustaría participar del compact del Chango Espacio. Los tres números de mi documento último son 524. Soy María de Olivos. Muchas gracias. Los sigo escuchando como todos los sábados. Un beso. Las cosas ya no son como las ves. We'll be right back. canción de 2x3, García. Le dice blues, leer vals. Bueno, está iniciando este jueves una serie de conciertos Charly García, está cumpliendo 60 años mañana y bueno, lo estamos recordando así. Sí, sí, exactamente, a Charly. Y también hay una agenda de conciertos con muchísimas propuestas en esta semana y también lo que va a hacer durante los próximos días y el mes de noviembre, por ejemplo, lo hemos dicho, pero recordamos, Nelly Omar finalmente va a estar actuando en el Luna Park el próximo 11 de noviembre. Pasábamos antes a Peteco Carabajal, los Carabajal, es decir, su familia, van a estar presentándose en noviembre también, el 26, en el Teatro Ópera. Luis Salinas va a estar el sábado 5 de noviembre en el ND Ateneo. Bueno, y después va a estar Massa, Fattoruso. Este es un concierto que vale la pena. Varios grandes músicos se juntan para hacer un concierto en Boris el viernes 4. Uno de ellos es Daniel Massa, Osvaldo Fattoruso, Ricardo Leu y Ricardo Nolé van a estar juntos. Bueno, también Javier Malosetti va a estar el 10 de noviembre en el Ópera. Muchas propuestas. Más allá de las visitas internacionales, también hay mucha actividad de músicos locales argentinos. Sí, y también se va a desarrollar en noviembre, entre el 1 y el 6 de noviembre, con entrada libre y gratuita en el Teatro Alvear y también en el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, el séptimo encuentro de Bossa Nova en Argentina. Hay un montón de artistas de ambos países, tanto de Argentina como de Brasil, más bien un perfil más bien under, y bueno, destacan algunos músicos como por ejemplo Aires de Bossa, que son argentinos, y la solista Casia Pereira, entre muchos otros. También está Malandrayem, que es una banda argentina, y bueno, una buena un buen intento de integración entre, digamos, un perfil más bien subterráneo de músicos, ahí están diciendo que es un blues. Mirá. ¿Quién te dice que es un blues? Bueno, y aparte Marta Argerich, ¿hay uno? A ver, dale, mándalo. Mándalo que esté. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mercedes. Quería dar mi opinión sobre el tema. Para mí es un vals. Bueno, nada, saludos a todos. Besos. Grande, Mercedes. Bueno, me escribe Pedro Gamarnik, que además de ser amigo guitarrista, me dice, hola, querido, tenemos que hablar. Tema blues. No, salud. Bueno, pero tus amigos, ¿qué van a decir? Nada. Van a votar por mí, ¿no? Pero es evidente que es un blues. A mí me da hasta vergüenza estar discutiendo este tema. Dejémoslo. Pero bueno. Vamos a las noticias mejor. Vamos a las noticias y después tenemos un estrenito en vivo que acaba de ocurrir hace algunas horas, pero lo vemos después de las noticias. Hay más Flores Negras hasta las 11:30 de la noche. Vamos. Flores negras. Seamos modernos. Volvamos al pasado. Vives a una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana, la secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches multicolores que anuncian tres parientes, candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente, ballena que se acomoda en el río indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado. La rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba. La niña dulce confía en la catedral. No. Nobleza. Caída, tiempo final, canción confesa. Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano. Payaso, creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobre río de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá. Para, recinto. Un marinero cantó, duele distinto, un minero. El no vidente zafó de un laberinto. Dinero. Yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja. Dirige contento la ronda, todos de la mano. El vivo festeja. Dirige contento la ronda, todos de la mano. Se atora, pasó llegando a su fin un cuarto de hora a la frente. Y el alma de aquel artista se demora en costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje. El recaído de nuevo se levanta, el gramillero le dio su mano santa, la aguja sigue su giro en la catedral. Pequeñas celdas sacadas del verano, canuto. Esta canción diminuta se hace humo. Viveza de Fernando Cabrera, una realmente un tema enorme que describe. Es muy impecable, digamos, toda la zona del mercado, del puerto, esa zona tan tan linda que tiene Montevideo. Y bueno, Fernando Cabrera estuvo tocando hasta hace un rato en la Casa del Bicentenario, aquí en la calle Riobamba, en el comienzo de un ciclo que es un homenaje al Bicentenario, pero de Uruguay. Empezó Cabrera, bueno, el próximo sábado va a estar actuando Hugo Fatorruso. Después el otro, el 5 de noviembre, va a estar Daniel Drexler con Pablo Greenhot. Y el sábado 12 cierra el ciclo musical Ojos del Cielo y Millones de Casas con Fantasmas. Esto simplemente a nivel música, porque también hay cine y otras actividades. Y bueno, venimos difundiendo a Cabrera desde hace mucho tiempo. Y este Viveza es un tema que hemos pasado ya muchas veces. Y tengo entendido que tenemos al teléfono al mismísimo autor de esa canción, Fernando Cabrera. ¿Cómo te va, Fernando? Así es, buenas noches. Bueno, ¿cómo gracias. ¿Cómo andás, Mariano? Bien, muy bien, Fernando, muy bien. Acá estoy con Andrés Casac. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo te va? Recordamos las veces que estuvimos juntos, bueno, en distintas situaciones, pero muchas veces en radio, y siempre es un placer escuchar tu música y escuchar tu voz. Bueno, ¿cómo anduvo el concierto de hace un rato? Te agradezco mucho, Mariano. Muy bien. La verdad que me quedé impresionado con esta institución del Bicentenario, con su sede allí en la calle Riobamba. Una cosa preciosa, con exposiciones montadas todo el tiempo, con una cantidad de planes para el futuro. Y bueno, me convidaron a este ciclo que tú recién mencionabas, y estuvo buenísimo, francamente. Qué bueno, qué bueno. Estuvo bárbaro porque para mí fue un concierto muy diferente a todos los que hago siempre, porque para empezar tenía una especie de pequeño, no pequeño, un diálogo inicial con Humphrey Incilio. Ajá, el periodista. El periodista musical de acá de Argentina. Fue una especie de iniciación del show, de una charla entre los dos, hablando de algunos aspectos de mis canciones que tocan un poco, no en forma profunda, pero que sí a veces tocan ciertos elementos de la historia de mi país, del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y luego continué yo el espectáculo y bueno, haciendo un poco de todo, canciones nuevas, canciones, hice dos o tres estrenos, canciones viejas, no hice Viveza, que como recién la escuchábamos, porque me encontré arriba del escenario que me había olvidado de llevar la cajita de fósforo que siempre la uso para acompañarme. Pero había kioscos abiertos. Tuve que saltear la página. Y también estuve leyendo unos poemas de un próximo libro que voy a editar. Así que fue una cosa un poco extraña, pero muy linda, muy linda. ¿Vas realmente a sacar un libro de poemas? Sí. Voy a sacar un libro que va a salir acá en Argentina también. Qué bueno. que se trata de, bueno, unos 60 o 70 poemas míos, que está al margen, digamos, de mi actividad como letrista de canciones o otras cosas, pero que el libro va a venir con un DVD en la solapa, que es una grabación de una actuación mía como solista hecha en los estudios Guión el año pasado, muy bien hecha, muy bien filmada, con tres cámaras, bueno, con un bueno. trabajo de fotografía impecable de parte de Ari Hassan. Escúchame, ¿cuándo sale esto? Mirá, yo pensaba que iba a salir en el correo de este año, todavía lo sigo pensando, pero está un poco demorado. Tenemos que hacer, Fernando, un programa acá en vivo, que vengas y hablamos de todo esto, recitamos algunos poemas, me parece que está bueno. Estás haciendo, y realmente nosotros fuimos testigos, como muchos otros periodistas y también parte del público en general, de cómo te fuiste insertando, por suerte, en Argentina, cómo te fuimos conociendo, cómo fuimos escuchando las versiones que otras cantantes han hecho de tus temas, digamos, empezando por Liliana Herrero, que ha hecho versiones muy lindas de La Casa al Lado y de... El Tiempo Está Después. Y también en su último disco, Dulzura Distante. Exactamente. Después lo que hizo Rada, que es uruguayo, pero bueno, tiene una fuerte presencia acá. Te abrazé en la noche, esa belleza. Sí. Y nos encanta realmente. Por eso queremos, viste, seguir avanzando en esa difusión y en esta inserción que vos estás teniendo en la Argentina. Y bueno, yo te lo agradezco mucho. Ahora, más. Digamos, ¿en qué estás? ¿Salió tu disco de versiones? Y, sí. ¿Y en qué andás musicalmente? Mira, en este momento, ahora, esta semana que comienza mañana, pasado mejor dicho, sale una reedición mejorada, remasterizado, etcétera, de un disco mío del año 1989 que se llama El Tiempo Está Después. Uh-huh. Mira vos. Que había salido en su momento en vinilo en aquel entonces, nunca más se había editado y ahora lo vuelve a sacar el sello que tiene la propiedad de esas cintas, de esos masters en Uruguay, que es Bizarro. Estuve trabajando en eso estos últimos meses, en una remasterización y, en fin, también en la parte gráfica, la tapa, todo. Y sale ahora en estos días, un disco muy importante de mi discografía. Qué bueno, ¿no, Fernando? Porque a veces da la impresión, digamos, de este lado del río, que digamos, hay algunos discos tuyos que todavía faltan, que se conozcan acá, que salgan. Yo, por ejemplo, tengo Noventas y tengo también Bardo y Viveza, pero los anteriores, como el que mencionaste, claro, todavía es difícil de conseguirlo. Son difíciles, sí. Pero ahora, por suerte, este sello que te cuento, Bizarro, así como el año pasado también sacó un disco mío del año 85, anterior todavía a este, Auto Blues, este año sale con El Tiempo Está Después, del año 89. Estoy muy agradecido a esta gente. Y sí, después, pero... bueno, un poco lo que te contaba de este audiolibro que vamos a sacar acá, entre EPSA, acá en Argentina, y Ayuí, en Uruguay, que me tiene muy entusiasmado. Con, ya te decía, unos 70 poemas míos al margen de las canciones y ese concierto en Guión. Y después una cosa que a mí es lo que más me tiene interesado y preocupado y que se va alargando por todas estas cosas, que es un nuevo disco mío de novedades, ¿no? De canciones mías. Temas nuevos. De temas nuevos, porque se me han ido acumulando mucho, porque como el disco anterior fue de versiones de otros autores uruguayos clásicos, ya tengo muchas ganas de... Y en eso estoy trabajando también, ensayando, preparando los temas nuevos, que son muchos, y espero que en el verano lo comience a grabar para poder editarlo en el correo del año que viene. Bueno, buenísimo. ¿Vos te estás yendo cuándo a Uruguay, Fernando? Mañana, de mañana. Ah, temprano. No. Sí. Sí, te saco un poquito de tema y préstame cinco minutos nada más. Mañana cumple 60 años Charly García. Y estuvimos recordándolo aquí en el programa. Y se armó un debate, que para mí no es un debate, pero bueno. Hay un tema del disco Yendo a la Cama al Living que se llama Canción de 2x3, que ya ahí con los compases está marcando algo y que acá se armó un debate. Yo te lo voy a poner ahora en tema, te doy un minuto para que lo escuches si es que no lo conoces, sí. Y te hago una pregunta. Escuchalo un minutito, por favor. Bueno, Fernando. Este es el comienzo, ahora viene la parte rítmica. El tema tiene que ver ¿en qué ritmo está escrito e interpretado este tema, Fernando? Escuchalo un minuto. ¿Conoces el tema, Fernando? Sí. Bueno, sigue así, bajalo un casito, pero ¿en qué ritmo está? En tango. No, tango no. ¿El ritmo? ¿Cuál es el ritmo? Poné de la introducción de vuelta. La base. No, pero la introducción, te estoy hablando de los compases, el ritmo. Es un blues. No, pero eso es una respuesta imposible. ¿O no tiene un airecito un poco, no digo que estrictamente sea, y técnicamente, a un valsecito? Vals no, porque el vals es en tres, es un ritmo en ternario, lo que estamos escuchando es un claro 4x4. ¿Y blues lo notás como un blues? Blues puede ser, o sea, pertenece el ritmo y lo que hace la batería, lógicamente pertenece a la cultura musical anglosajona, ¿no? Es evidentemente heredera del rock y del blues, pero... Es verdad que todo lo que hace Charlie tiene algo de tango, pero claro. Pero yo te estoy hablando a nivel rítmico. Sí, más técnico. Es un blues. Es un tango con rock. La tercera bien, posición. Bueno, entonces hacemos las paces. No, sí. Porque se armó un debate. Vamos a entendernos. El tango no tiene percusión, o sea, la percusión sí. Es ajena al género. Uh-huh. Ahora, el espíritu de cómo empieza el tema, el fraseo, lo que hace el teclado, es un tango clavado. Luego, cuando empieza la batería, evidentemente nos lleva a otro mundo cultural anglosajón. El mundo anglosajón, claro. Claramente no nada que ver con el vals, claramente. No es vals porque el vals es en tres tiempos. Sí, tampoco lo noto muy bluseado, pero bueno. Sí, pues es del mundo del rock, digamos, ¿no? Fernando, bueno, tenés muchísimas novedades. Feliz cumpleaños a Charlie. ¿Eh? Sí, sí, aparte 60 pirulos. Bueno, empieza el jueves un ciclo de conciertos. Ah, ¿sí? Y bueno, estamos de algún modo jugando con los oyentes cuál es el mejor periodo de él. Este, para, ¿no?, mí es este de Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar. Exactamente, sí, hay una gran coincidencia en que es el periodo más brillante. Sobre pero todo, guarda, o sea, todo, ojo, en general se olvida mucho, nunca se habla de Charlie de sus primeras cosas de Sui Generis, por ejemplo. Y para mí la etapa de Sui Generis, sobre todo considerando su juventud, es una cosa tremenda. Sí. Es tremendo, o sea, las canciones de ese periodo. Las letras de ese periodo. A mí me gusta más cuando se vuelve un poquito más oscuro en el tercer disco de Sui Generis, Instituciones, sí, que ahí empieza, ¿no?, a volverse, que, bueno, como toda la carrera de Charlie un poco fue definiendo el temperamento de cada época, ¿no? En esa época, exacto, ya empezaba, aquí en Argentina, en el 74, ese disco de Instituciones, sí, empezaba ya la triple A, empezaba la censura, la persecución, y ya después, La Máquina de Hacer Pájaros, sí, que es su momento más progresivo y sinfónico. Y Serugirán después. Sí, Serugirán, los primeros discos sobre todo, tienen una oscuridad y una claridad a su misma, a su vez, impresionante, ¿no? Yo lo que pienso es que un artista tan dotado, tan capaz como Charlie García, nunca hace cosas flojas, o sea, siempre, en cualquier momento, haga lo que haga, va a ser de interés. Claro. Porque estamos hablando siempre, estamos partiendo de la base de que es una persona realmente capaz y súper dotada, ¿no? Claro, sí. Y a vos, Fernando, digamos, en esta interrelación, digamos, musical entre Argentina y Uruguay, ¿la huella del rock argentino estuvo muy presente? ¿La huella, o del tango, quizás de un modo más implícito? No, digamos, ¿por dónde notás? El tango, por supuesto. Yo tango estoy estudiando hasta el día de hoy. Yo el tango lo voy estudiando por época. Yo qué sé, ahora te he metido mucho con la primera etapa, la etapa de Canaro, Firpo, Maglio, Pacho toda esa gente, Juan Carlos Cobian, estoy estudiando toda esa época. Soy un estudioso también de Gardel, soy un fanático de Troilo, conozco toda la obra de Pugliese, de Bardaro, en fin. Para mí el tango es el fenómeno artístico más importante que ha dado el Río de la Plata en toda su historia. Bueno, de hecho me estaba acordando mientras contabas esto, que tenés la balada Astor Piazzolla que escribiste, que es preciosa. Sí, un homenaje a Piazzolla que le hice cuando Piazzolla, no cuando murió, sino bueno, cuando tuvo esa especie de ataque cerebral que lo aquejó y lo tuvo después mucho tiempo postrado, ¿no? Cuando yo me enteré de eso, que él estaba creo que en París, fue tan triste la noticia que me motivó escribir esa letra, ¿no?, y hacer esa canción, que era una canción que tenía la ilusa pretensión de que de algún modo llegara a él, ¿no?, por medio de, no sé, del aire, ¿viste? ¿Y quién te dice? A lo mejor lo llegó. Porque después él se puso bien. Ahí ya quedó. Ahí ya quedó mal. Sí. Hoy pasamos justamente un disco que acaba de salir de una grabación que no se conocía, que no había salido en CD, una grabación en Japón con el quinteto de 1988 con la cantante Milva. Estamos pasando unas cositas. Fernando, bueno, te agradecemos este toquecito. Por favor. Te comprometemos para hacerla más larga y si es posible aquí en el estudio. Si no, también nos cierras en una telefónica larga, estando vos en Montevideo, todo bien. Bueno. Pero cualquiera siempre de las dos cosas, Mariano, la suave, me encantaría. Y tenemos la grabación de algo que ocurrió hace 3-4 horas en la Casa Bicentenario, el tema Imposible, que es uno de los temas nuevos, ¿no? No, es viejo ese. Ah, ¿es viejo? Es Imposible, está en este disco que va a salir ahora del año 89. El tiempo está después. Bien. ¿Querés escucharte? ¿Y cómo estará? ¿Estará potable? Está potable, sí, hicimos un chequeo. Bueno, Fernando, nos vamos con tu canción Imposible. Un abrazo. Y te mando un abrazo y buen viaje mañana. Muchísimas gracias, hermano. Un abrazo. Abrazo. Chao. Voy a cantar una canción que se llama Imposibles. Fue inspirada en una remota canción de un querido colega uruguayo fallecido, Eduardo Arnold Jans. Él había hecho una canción llamada Ícaro, cuya inspiración era el mito de Ícaro, ¿no? Yo siempre trataba de copiarlo todo lo posible, así que hice. Se la quiero dedicar a dos queridos amigos y colegas, Omar y Pablo. Bienvenidos. Un gusto verlos. Quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. No, tan loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, tan loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu coa. Y quienes intentan remontar un barco, quienes intentan sumergir mi voz, y quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio a un lado del sol, está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Flores Negras. Flores Negras. Por la Radio Pública. Muy lindo, realmente Imposible, dedicado a Arnold Jans, de Fernando Cabrera. Una grabación del concierto que ocurrió hoy a la tarde en la Casa del Bicentenario, que continúa el próximo sábado con la presencia de Hugo Fattoruso. Realmente muy bueno. Y muy recomendable los discos, de, por lo menos los que están editados acá, de Fernando Cabrera, sobre todo Noventas, que es un disco que compila, digamos, algunos temas de todos sus trabajos discográficos y que vale la pena, es un artista único, Cabrera. Bueno, estamos ya yéndonos en un ratito. Ezequiel Sánchez fue quien estuvo a cargo de la operación en esta última media hora. Y bueno, hay algunos conciertos recomendables. Este martes 25 de octubre está Buenavista Social Club, encabezada, bueno, tantos cayeron, ¿no?, de aquel proyecto de Ray Cooder, murieron varios. Es que me parece que bueno, debe ser la única, la Omar última sobre, sí, de la primera línea de la película, sí. Bueno, Puente Celeste se presenta el jueves, bueno, decía, en el Luna Park, Buenavista Social Club, el martes. Y bueno, Puente Celeste está en el Café Vinilo. Bueno, y después ya vienen los conciertos grandes, como los de Aerosmith el 28 de octubre en La Plata. Bueno, Gabo Ferro presenta su nuevo disco el sábado 29 de octubre también. Quiero avisarles que el próximo sábado va a estar en vivo con su acordeón Changos Pasiuk. Realmente un momento muy importante, ya que está a punto de dar un concierto en el Teatro Ópera. Y bueno, y es un capo el Changos. Sí, un grande. Acaba de ganar el Martín Fierro de Cable por su programa en Encuentro Pequeños Universos. Y bueno, vamos a estar charlando con el Chango el próximo sábado. Bueno, yo quiero decir que a pesar de que tenemos algunas pequeñísimas diferencias sobre temas de géneros musicales, mi amigo personal, Mariano Almazo, va a estar dando un curso de periodismo musical junto a otra colega, Adriana Franco. Esto va a ser durante 4 encuentros, taller de periodismo musical, desde el horario lunes de 19 a 20:30, empieza el lunes 7 de noviembre, desde el lunes 7 de noviembre, los lunes 19 a 20:30, en Viamonte 308, doy un teléfono. Dale. Vamos con el teléfono para que llamen quiero y para decir, que se anoten. Quiero decir que Ariana Franco es la jefa de espectáculos de Nación y realmente es un placer compartir con ella un curso sobre música, o sea, discos, conciertos, escritura, bueno, todo un poco, creo que va a estar bueno. 155 es el teléfono, 383-8396. 155-383-8396. ¿Cuánto mejor lo daría el amigo Miguel Vicente? Por favor, pero bueno, ahí los teléfonos para aquellos que se quieran anotar al curso. Bueno, señores, que sea un buen día mañana, siempre es bueno votar, siempre es lindo. El gesto democrático, quiero decir que el ganador del disco del Chango Pasiuk es Roque de Caballito, cuyo documento nacional de identidad termina en 546, lo puede retirar Roque a partir de mañana, va a estar en la radio, en la recepción, acá en Maipú 555 con tu documento. Y también, bueno, quería agregar que nos siguen llegando mensajes, muchas gracias a todos los que nos escribieron vía Facebook, nos llamaron, muchas gracias también a Elizabeth Catalano, muy lindo el mensaje, lo mismo que a Robbie Yalba, que opina sobre la mejor época de Charly García, como la de Yendo a la Cama al Living, Piano Bar y Clics Modernos. Bueno, y Javier Lecumberri, tecladista y líder de La Doblada, va a estar el 28 dando un concierto en el Imaginario, en Guardia Vieja y Bulnes. Ahora mismo está varado en Bariloche, estuvo tocando con Sky, además es el tecladista de Sky. Está varado en Bariloche por las cenizas volcánicas. Le mandamos un saludo a Javier y espero que pueda llegar para el concierto del 28 de octubre. Bueno, y otro de los conciertos de Paralamas, ¿no?, que va a estar actuando próximamente el 2 de noviembre en el Gran Rex. Y si nos vamos con Paralamas, dale. Bueno, Inundados, un hit de aquellos años en los cuales estaba Paralamas, estaba Soda Stereo, todos sonaban más o menos parecidos, pues escuchen por ejemplo esta versión, hitazo, y nos vamos un poquito bailando con esto que es Inundados. Chau. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas enteras, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Princeton, va a ver a la mare, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV, el arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué, el arte de vivir con fe.